Hola, les habla Walter Olmos y quiero saludar en este día muy especial a todos los niños del mundo, a los niños de la calle también, y espero que nos cuiden y a toda la gente mayor también, porque adentro de esa persona siempre queda un niño en el fondo de su corazón, y quiero mandarle un abrazo muy grande de parte de Walter Olmos.